5 minutos de las 12 del mediodía y venimos a 150 kilómetros por hora con cosas que suceden en el corredor. Bueno, hace rato estuvimos por allá por Sal Si Puede, una escuela que, bueno, se prevé que se abra allá por marzo, abril, es rapidísimo, va a ser la construcción de esa escuela. La verdad que celebramos estas cuestiones de educación. Y ahora nos volvemos para este lado de la Sierra Chica, nos vamos a la localidad de Mendiolaza porque allá suceden cosas. Sí, así es. Hoy van a estar recibiendo la visita del gobernador Juan Schiaretti con el anuncio de obras, convenios y aportes económicos para la localidad, algo muy importante para el desarrollo, bueno, no solamente local, lo veníamos diciendo, sino también para todo el corredor. Pero queremos tener más detalles de este encuentro, así que vamos a estar hablando con Daniel Salivi, quien es intendente, y ya lo tenemos del otro lado de la línea. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Cari. Buen día, Adrián. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, queremos conocer sobre estos anuncios que van a estar realizando en la localidad de Mendiolaza. Bueno, algunos son sorpresas, con lo cual, digamos, les voy a dar algunos detalles en general, que después, porque justamente me acaban de pedir eso, porque están invitadas, sin duda, las directora de las distintas instituciones educativas, teniendo en cuenta que son obras beneficiosas, y en relación a lo que recién lo escuchaba decir el Adrián, qué importante que son las obras cuando son en materia de educación, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que son convenios que vamos a firmar hoy para distintas obras que se van a ejecutar en las distintas instituciones. Después también hay algunas obras viales, que esto lo estuvimos hablando la semana pasada justamente cuando estuve con el gobernador y le comentaba de algunas cuestiones que sin duda habían sido paralizadas por la pandemia que nos tocó vivir. Así que bueno, y la verdad que yo sabía que en la semana estaba la posibilidad de la visita y en realidad anoche me sorprendieron del protocolo. Y bueno, siempre la verdad que para un intendente y para una localidad, un pueblo o una ciudad, recibir al gobernador, a la máxima autoridad de la provincia, siempre es muy importante, más aún teniendo en cuenta el contexto de lo que significa recibirlo el gobernador acá, alguien que ha sido vecino de nuestra localidad, de nuestra ciudad, ¿no? Así que la verdad que es muy importante, porque bueno, cuando ya se empieza a conocer el tema en las redes, bueno, normalmente han sido vecinos en su momento del gobernador, bueno, pues Daniel puede ir, por supuesto, a las 5 de la tarde en la explanada de la MUNI. Por eso digo que tiene como otro contexto la visita, al margen de lo institucional, tiene como una cuestión también él de sentirse como en su casa, ¿no? Teniendo en cuenta que gran parte de su infancia la vivió acá en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh, sí, sin duda. Dani, ¿y qué obras sí podés contarnos que se van a estar desarrollando o estos convenios que van a estar firmando con las autoridades provinciales? Bueno, la mayoría son ampliaciones con respecto al tema de las instituciones educativas, después obras viales importantes como el tema de las rotondas, la semaforización, que esto también, si bien es cierto, está a cargo de la concesionaria, que es Camino de la Sierra, pero sin duda que depende del gobierno. Uh-huh. Bueno, ya está todo listo, digamos, todos los proyectos terminados y culminados, así que listo para empezar, así que por eso, bueno, la grata noticia que va a venir muy bien y muy beneficioso sobre la intermunicipal, ¿no? Después, sin duda, que sobre la San José de Calaxán, más conocida por ahí como la Ruta Vieja, bueno, sin duda que hay obras que se paralizan, teniendo en cuenta que lo primero que tiene que pasar es todo lo que es la parte del troncal de cloacas. Uh-huh. Seguramente ya en los próximos días estará comenzando, de la misma manera que se está trabajando hoy en la ciudad vecina de Villa Allende. Así que sería otro de los anuncios. Y después, bueno, algunos aportes económicos que vienen para algunas obras menores que ya estamos ejecutando, que es como sea el pórtico de ingreso en el colegio primario. Bueno, mañana se realiza el concurso de precios con relación al tema de las pistas de skate, que es la primera etapa, que es el playón, digamos, la base de todo lo que sería la pista. Queremos comenzar con la segunda etapa ya de la remodelación del polideportivo, que vamos a esperar hasta el 7 de noviembre. ¿Por qué? Porque tenemos el encuentro del Ruedas Classic. Con lo cual queremos empezar la obra posterior, porque sin duda que bueno, va a ser un evento lindo para todo el fierrero que le gusta ver esos clásicos autos, motos y bici que vamos a tener acá en una exposición estática. Incluso ayer... Así, te veíamos en redes sociales que estabas en un Ford Mustang. No, casi me muero, la verdad. Porque uno normalmente está acostumbrado a verlo a veces en la televisión, claro, en una foto, sí. Y realmente cuando lo tenés es una cosa imponente poder ver. Fíjate vos que le hicimos abrir el capó, porque sí, imagínate, sí, que un motor, claro, 5.000, un motor 5.0 con 475 caballos de potencia. Pero ¿cuál es lo bueno? Vamos a tener el Mustang original. Claro. Que es un modelo 68 que lo están terminando de restaurar. Entonces vamos a poder ver como las dos versiones, como quien dice, lo que era el original, que ayer muchos me escribían por las redes. Sí, a mí me encanta el original porque, bueno, sin duda que ha trascendido en varias películas que uno lo ha podido ver a través de la televisión, ¿no? Claro. Y realmente poder tener lo que era el antes y lo que es el nuevo modelo. Bueno, la gente va a poder apreciar, sacarse fotos, bueno. Y realmente, Ricardo, que lo conozco, un amigo de Colonia Carolla, y cuando vio me dice, che, Dani, y yo, no, sí, y bueno. Así que ayer vino acá y realmente, sí, la verdad es que las redes de todo el mundo se emocionan, porque son cosas lindas, ¿no?, de poder disfrutar de esos autos antiguos que realmente han hecho historia, ¿no?, y conocer. Y bueno, ni hablar de las motos Puma, de lo que significó, digamos, la primer moto argentina de poder tenerla en exposición y que la gente la vea, porque realmente eso son cosas muy lindas. Así que la verdad que esperemos que ese domingo sea muy muy lindo, y como bien le decía, bueno, sin duda va a ser en el polideportivo donde queremos comenzar con la segunda etapa. Después, bueno, se está comenzando a remodelar ya también la fuente tradicional, que bueno, que lamentablemente durante la pandemia tuvo un deterioro importante, ya estaba con algunas pérdidas y no podía funcionar, así que le estamos haciendo todo nuevo para antes de fin de año dejarla terminada y funcionando con un juego de luces sincronizada, que es lo lindo, digamos, en la parte del centro cívico. Así que bueno, la verdad que con varios ahorita y reactivándose todo, que eso es lo mejor también dentro de lo que uno no tiene que descuidar, que ha sido la parte sanitaria que nos ha traído bastante, digamos, susto, miedo, pero que en definitiva hoy se está volviendo a normalizar y eso es importante. Bueno, ahí justamente en tu relato, ¿no?, en esto de vivenciar un encuentro de vehículos clásicos, me sentía como en el 2019, cuando estas charlas eran directamente de estas cosas, a veces con otros eventos, claro, el evento del Día del Niño, bueno, uno va tomando esa nueva normalidad, ¿no? Daniel, Adrián, escucha, Adrián, vos sabés lo que hablamos, mira lo que le contaba yo a lo de la moto. Nosotros, porque esto fue el jueves 20 de marzo del 2020. Uh-huh. Nosotros el día domingo anterior, o sea, 4 días antes del iniciar con esta cuarentena, uh-huh, nosotros estábamos haciendo el cierre de temporada acá con casi 5.000 personas, sí, con planeador B. ¿Se acuerdan ustedes? Incluso sí, fue claro, viernes, sábado y domingo, una cosa. Sí, entonces, uh-huh. Y de repente, 4 días después, digo, lo que a veces uno trata de, cuando dice, viste, que a veces uno planificar a largo plazo, sí, es como complicado, porque imagínate, nosotros terminamos ese evento y 4 días después, cambió no la vida en la calle. Claro, sí, sí, cambia la vida. Sí, bueno, sí. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Que vale la pena traerla el recuerdo, porque, como bien decía vos, Adriano, o sea, ojalá que nos podamos volver a reencontrar con todo pero tranquilo, ¿no? Sin relajarnos demasiado. Uh-huh. Una última que te quiero preguntar de mi parte. Bueno, hoy esta mañana estaba cortado ahí o interrumpido un poquito el tránsito en la rotonda. ¿Ahí se ha normalizado el tránsito a esta hora o sigue sí, porque fue un momentito porque estaban con los martillos neumáticos sacando, levantando todo el piso que te decía. Uh-huh. Y en realidad, bueno, tuvieron que trabajar las máquinas ahí en ese momento. De todos modos, con buen criterio, el secretario dijo, no, che, no podemos generar, digamos, esta situación. Así que, bueno, lo que se hizo, ahora yo después me crucé al frente, digamos, para ver la obra y todo lo que se van a hacer, lo que me explicaban con todo el tema de la iluminación, con todo lo que va a ser el tema de la fuente. Bueno, se va a terminar de picar y en horario nocturno, como todas las máquinas cuentan con todas las medidas de seguridad, de luces, todo, que es cuando menor tránsito hay, vamos a terminar de hacer limpieza general para que no se genere, ¿no? Las rutas hoy prácticamente una cosa impresionante, ¿no? Como están colapsadas porque y en distintos horarios pico, ¿no? Uh-huh, que son los ingresos, sí, de los colegios, las salidas, así que bueno. Así que, pero bueno, los chicos, la verdad, lo estamos haciendo con personal municipal, ¿no? Que es importante porque un gran desafío también de los chicos cuando dicen, che, a ver, queremos hacerlo nosotros, el trabajo, y eso está muy bueno en vez de tener que contratar, digamos, por ahí o tercerizar, y en realidad que ellos mismos se pongan, te doy un ejemplo, alquilamos el martillo neumático, y los mismos chicos, o sea que a su vez van aprendiendo como un oficio también, pero en definitiva entusiasmado, digamos, con ser ellos lo que realicen, digamos, esta obra, y así también vamos a ir haciendo todo lo que es la parte del poli, bueno, el pórtico de ingreso, que si bien es cierto, siempre está el arquitecto que tiene que hacer el director técnico, como quien dice, de la obra, pero siempre con personal municipal, que eso es importante. Ahí quería, eso quería preguntarte, en realidad, Dani, si las obras van a tener mano de obra local. Local, sí, sí, siempre, incluso por eso también hicimos un concurso de precios. Bueno, lo que queremos también remodelar, que justamente le contaba el gobernador la semana pasada, es el salón municipal, pero bueno, lamentablemente le dije, lo tuvimos que utilizar de vacunatorio, que hoy sigue funcionando como vacunatorio, y en realidad, bueno, siempre estaba la prioridad, y está la prioridad, digamos, en la cuestión sanitaria, pero bueno, creo que amerita que en los dos meses, después que ya se paralice, digamos, todo lo que es la parte en donde ya no hay talleres culturales, que si bien es cierto no han estado funcionando en su totalidad, pero han estado funcionando tal vez por ahí de manera virtual, pero poder volver a darle esa impronta con una buena remodelación a todo el salón, teniendo en cuenta que está dentro del centro cívico, y es algo muy importante para los distintos eventos que realizan las distintas instituciones de la ciudad. Así que la verdad que queremos dejarlo también bastante lindo. Hay un proyecto hermoso que después, sin duda, bueno, lo vamos a mostrar en algún momento cuando ya esté listo para dar inicio a la obra. Será ejecutado. Bueno, Dani, sabemos que estás con poco tiempo. Te agradecemos este rato con Anexados y por traernos esta información y estos adelantos de obras que se vienen a la localidad de Mendoza. Al contrario. Gracias a ustedes. Bueno, están todos invitados, sin duda, a la tarde a participar, digamos, al aire libre, porque es en la explanada de la Muni, así que por lo menos para escucharlo al gobernador, que siempre, insisto, es importante recibir la máxima autoridad provincial. Esto siempre le pasa a cada pueblito o cada ciudad, digamos, cuando viene el gobernador, porque siempre, sin duda, que viene con obras y anuncios beneficiosos para toda la comunidad, y esas cosas son importantes en lo que son estas visitas institucionales, así que bueno, agradecido con ustedes como siempre. La verdad que seguro que sí, vamos a estar seguramente presenciando el encuentro y, por supuesto, nada, celebrar esto de que es un beneficio no solamente a Mendiolaza, sino a todo el corredor de Sierras Chicas. Te dejamos un abrazo. Un abrazo grande para ustedes, un saludo a toda la audiencia. Hasta allí las palabras de Daniel Saliv, intendente de Mendiolaza. Bueno, adelantando un poco de algunas obras que se vienen, que las menciono, nada más. Sí, ahí porque está. Es como una sorpresa, sí, de claro, los anuncios de esta tarde del gobernador Juan Schiaretti. Ahí en el análisis en plano educativo y obras viales. Y obras viales. Así que algunas ya las conocemos. Lado. Va por ese lado, ¿eh? Así que bueno. Bueno, lo que sucedía, lo que decía hoy, se estaba haciendo una justamente la remodelación de la fuente que tiene la rotonda, que tenía algunos daños. Bueno, la van a reparar y además le van a poner luces y demás. No va a tener mejoras. Sí. Y así que hoy temprano en la mañana se estaba cortando el tránsito en ese sector. Bueno, desistieron para continuar las obras a la noche. A la noche, con el que haya menos tránsito. Sí, el tema del tránsito hoy estaba bastante difícil. Sí, bueno, hablando de la visita del gobernador, después de la visita a Mendiolaza va a estar visitando Villa Allende. 19 minutos de las 12 del mediodía, estás en Anexado. Nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas, jornada de martes. Oye, tenemos un martes recargado, ¿no? Recargadísimo. Nos quedamos hasta las 13.